Bueno, pues hoy muy acorde con el día que nos encontramos por la temática que vamos a desarrollar, teniendo en cuenta que, como no, comenzamos el programa, bueno, pues dando la enhorabuena, mejor dicho, a esos premiados en los Oscar 2023, ¿verdad? Con esa película que ha pues desbancado al resto, y nosotros vamos a seguir hablando de cine. Por eso decía que hoy estamos muy acorde. Tenemos en el estudio la visita de un director de cine. Él es Fran Capilla. Fran, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? De maravilla aquí. Fantástico. Y ha venido acompañado de uno de sus actores y que forma parte, obviamente, del proyecto que les vamos a hablar. Andrés Gálvez, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Estupendo. Bueno, pues con ellos vamos a mantener aquí una tertulia en los próximos minutos. Vamos a hablar de cine, vamos a hablar de Desde las sombras, que es el trabajo último de Fran y de Andrés en conjunto y que vamos a conocer. A ver, Fran, Desde las sombras, si vemos el dossier, nos trasladamos a épocas antiguas, ¿verdad? Sí, sí. Y a una temática épica. Bueno, esto es directo. Es directo. Bueno, pues el cortometraje está ambientado en la Edad Media. Es una Edad Media siniestra, oscura. Mucho. Es una Edad Media muy, muy oscura, muy, muy perversa, ¿no? Muy perversa en el sentido de lo grotesco, ¿no? Claro, está inspirado en una película antigua. Sí. Es un homenaje. Bueno. Y viene de ahí. Bueno, bueno, es que ahora les vamos a contar porque ya no es la solo hablar de un desarrollo de una historia, de un guión, de obviamente unos actores, de una producción, sino que es una producción con, oye, haciendo un paralelismo a la peculiaridad de lo que ha ocurrido en los Oscar, que la película que ha desbancado, bueno, pues no era precisamente la que podía ser prevista como la, por ser quizá, bueno, pues un poco la que se salía, ¿no? Ahí, pues aquí ocurre lo mismo. Y esto lo vamos a desgranar ya. Y es que, para empezar, Desde las sombras hace un homenaje a una película de los del 50, por ahí. Sí, del 58, sí. Sí, efectivamente. Sí, es el séptimo sello de Ingmar Bergman. Sí, pero si ustedes ven este trabajo de Fran Capilla, van a alucinar, porque hay un homenaje llevado a cabo de una manera que hoy día se puede hacer y esto sería como impensable. Uh-huh. Años atrás. Hace un homenaje al actor protagonista. Sí. Y es que el actor protagonista está en el trabajo. Y dirán ustedes, ¿pero de qué me estaba hablando esta señora? Cuéntalo, Fran. Bueno, pues los protagonistas son de carne y hueso, pero hay un protagonista más, que es el actor ya fallecido Max von Sydow, que es un actor súper famoso, que falleció recientemente, en el 2021, creo, 2020-2021. Y bueno, es el protagonista del séptimo sello, y nosotros, con 3D e inteligencia artificial, lo hemos metido como un personaje más que interactúa y habla con los protagonistas nuestros. Qué maravilla, ¿no, Fran? Poder dar un paso más, ¿no? Desde la dirección de un trabajo con algo así que un poco todavía nos desborda, ¿no? Sí, bueno, a ver, antes se hacían ya cosas parecidas, ahora es un poco más sencillo por la tecnología. Sí. Pero bueno, a ver, a mí me gusta indicar que es un homenaje, sí. Es un homenaje, tampoco es que hayamos cogido, por ejemplo, que dice, bueno, has cogido a este hombre que ya ha fallecido, ¿para qué dejarlo descansar, lo que sea? O esto no está firmado, pero bueno, al final es un homenaje, porque los protagonistas son Andrés y Alberto, y Paco, y Max von Sydow, que interpreta al Caballero Bloch, el mismo personaje que el séptimo sello. Que en la peli. Uh-huh. Claro, es un guiño, es un homenaje que se encuentran allí, en ese sitio. Claro, claro, claro. Obviamente hay unos protagonistas de carne y hueso. Claro. Y nosotros tenemos aquí a uno. A uno de ellos. Y es real, ¿eh? Este es real. Sí, sí, sí. Andrés, háblanos de tu personaje. ¿Qué te ha tocado en este caso? Bueno, en este caso me ha tocado un regalito. ¿Un regalito? Sí, sí. Yo este 2022, que fue cuando hemos estado grabando y he estado haciendo otras cosas, ha sido un año de regalos. ¿Un buen año? Sí. En el cine, pues me he encontrado con un personaje que, lo he dicho otras veces, creo difícil de encontrar y de que lo hagan actores con una trayectoria muy larga, pues desde de hacer algo de esa época, de medieval, es decir, verme en la piel de un personaje de esa época, volver a un poco a la infancia, a mi infancia, tener que montar a caballo, tener que llevar una cota de malla de 25 kilos durante 12 horas. Mm. 25 o más, ¿eh? Es que claro, hablamos de que... De claro, de que es una época... Ya, claro, yo siempre admiro este tipo de películas por la complejidad ya que se le añade a lo que es ya rodar una película o un cortometraje. Una escena, claro. El que sea en otra época, ¿no? En la época medieval, por ejemplo, ¿no? Porque es que es tremendo. Y lo que dice él, ya tener que ir con todo... lo que conlleva, ¿no? El ir vestido así, ¿no? En esta época, ¿no? Es claro. Tremendo, ¿no? Y actuar, sí. Y actuar, ¿eh? Encima de todo esto, actuar. Claro. Entonces, entrar bueno, es, yo creo que es fácil también entrar en el personaje. Yo, mi experiencia también de trabajo y de escuela es que en la búsqueda del personaje... El tema del vestuario hace mucho. Y te ayuda, ¿verdad? A meterte. Entonces, ¿no? Cuando ya te pones la cota de malla, notas el peso, notas que es real, vaya, que es una cota de malla, yo creo que puede ser, no es de esa época, pero es igual, era de con claro, peso. Creada, es un poco claro. Ya la transformación hacia el personaje directamente. Te pones los guantes, los protectores sí. De hombro, todo. Y dice uno, bueno, y entonces ya cuando montar a caballo, que era oye, algo es que ni una broma, claro. Que hacía en mi infancia, y entonces volver ahí después de tanto tiempo, pues lo que digo, bueno, un regalo, y además, ese personaje que era lo que también estábamos buscando, y cuando donde habíamos grabado también, grabamos en un convento, del 1550 y tanto. Caño Santo en Alcalá del Valle. Alcalá del Valle. ¿No? Mm-hmm. Habéis tenido varias ubicaciones, ¿no? Sí. Alcalá del Valle, Caño Santo, lo que dice Andrés, que es un convento que el ayuntamiento nos permitió grabar dentro. Que no es fácil. Ay, que es un lujo. Es un lujo también, ¿verdad? Claro. Y entonces yo vi ahí la oportunidad de hacer una historia, digo, un convento. Qué cosa más guay, no sé, me acordé de Lady Halcón, ese final, ¿no? Ah. Con eso, entonces ahí hay algo, un paralelismo, pero bueno. Es que además, si decía José Carlos, ¿no? El tema de la indumentaria, lo importante que es, ¿no? A la hora de crear ese personaje y sentirte persona, ya el entorno te terminó de meter en la historia. Es al montar a caballo. El montarte en el caballo, y después otra parte muy interesante de una lucha de espada. ¿Con caballo? No, eso sin caballo. Uy, porque ya me caigo para atrás. Ya eso es demasiado. Yo te iba a preguntar, a la hora de montar a caballo, claro, según qué tipos de escenas, ¿tuviste a alguien que te dio las claves para poder, oye, pues dominarlo? Ya aquí no es dominar el papel, ya es dominar al caballo, ¿sabes? No, ¿cómo lo hiciste? No, nos amigamos. Ay, no me digas, ay, qué bonito. Magia, ¿no? A ver... yo montaba cuando entonces yo creo que es también como montar a bicicleta, ¿no? Que no sabía. Así que al final tú vale. le prueba un poquito. Ajá. Los animales tiene otra cosa. Los animales olfatean y entonces si le gusta no le gusta. Completamente. Entonces corrimos el riesgo porque teníamos nada más que un caballo. Ese caballo tenía un era una yegua. El problema tenía flamenca, me parece que se llamaba, que estaba hermanada con una mula o un mulo, y lo trajeron también al mulo, y cuando veía que se le retiraba el mulo más que la yegua, se ponía fatal. Pero ella resoplaba también con eso. Entonces, teníamos otra cosa añadida, y era un dron. Hay, claro, para escenas. Hay imágenes, claro, de dron. Entonces el animal, lo para que veía del caballero. Es claro. El ruido, pedazo, ¿no?, de abejorro. Claro. Un pedazo de abejorro enorme, claro, con un ruido que le silbaba. Y a el animal no sé lo que es eso. Y la oreja la ponía, pues, diciendo, buscando dónde. Hubo que acostumbrarlo durante un rato. Vamos, que Fran poniendo facilidades, sí, al rodaje. Sí. Mira, facilito yo que lo tengo que hizo. Decirte que yo siempre me he prometido no grabar nada de la Edad Media. Nunca. Y me han ofrecido Manda hacer ya. películas de la Edad Media. No me lo digas. Pero que es muy difícil. Una sede, un castillo, tal. Me he metido en esto casi de casualidad. Y porque hay un truco. Porque es una Edad Media minimalista, igual que la película. Uh-huh. Hay una abada, hay un caballero, hay un convento, un lugar recogido, un caballo, sí. Sí. Pero ya está. No, no hay una lucha, ni hay gente con arietes tirando la puerta, ni nada de eso. Claro, claro. Tranquilos. Claro, para próximos futuros proyectos, sí. Tranquilos todos. Los dos momentos no más pasa. Movidos es, aparte de la llegada del caballo, es, claro, lo que dice Andrés, una lucha la que lucha ocurre sí. dentro del convento. Mm. ¿Quién lucha con quién? Yo con dos, con... ¿Tanto con Alberto como con Paco? ¿Cómo? Tanto con Alberto como con Paco, los otros dos protagonistas, no va por ahí la historia. Lucha no. con los guardias vale. del abad. El abad es Alberto González. Ah, tiene dos guardias, sí. dos soldados que lo protegen. Y se enfrenta. En cierto momento en que lucha entonces, con la caballero. Eso fue ya. otra vuelta ya. a mi infancia, que practicaba artes marciales. Andale. Y la espada llevaba pero, ya bueno, pero Andrés, pero es que te lo han puesto todo ahí en bandeja de plata. A la infancia, a recordar cosas que hacía mucho tiempo. Claro. Entonces, él estaba muy preocupado porque yo no le había dicho nada que conocía. Mm. Y él tampoco me había dicho que tenía que hacer lo de la lucha de España. Entonces, cuando está allí, dice, vamos a ver si podemos hacer. Y, bueno, le montamos una coreografía en un momentito y la cosa... ¿Pesaban esas espadas? Sí. Sí, ¿no? Claro, sí. Es que... Porque además en la Edad Media suelen ser muy grandes, ¿no? Sí, muy largas. Cierto. sí. La llevaba con el... A mí me preocupaba más con el caballo. ¿Cómo sí, montar y cómo bajar el caballo? Completamente. Era una cosa que a nivel técnico lo teníamos preparado, oye, pero me da susto por los actores porque... Puede sí. haber un accidente, alguien se puede herir. Sí, claro. Y de hecho teníamos unas espadas falsas, que eran así como unos claro. tubos cilíndricos claro. para luchar y luego en postproducción ponerlo. Y me dijeron nosotros, no, las de verdad. Y digo, seguro. Que sí. Y ¿ya que bueno, estábamos? Yo soy y entre así, Andrés, que sabe artes marciales, y los otros dos muchachos que también sabían algo de grima, sí. bueno, pues ya está. ¡Ah, qué bueno! Claro. Perfecto. Si hay que perfecto. Hacerlo, se pone uno y lo hace. Ahora, real. Claro. ¿No? Hay que buscar... Para meterte ahí, de verdad. Y me gustó mucho porque salió... Yo creo que repetimos dos veces por ir cogiendo más, sí. más sí. Planos. Pedro Sánchez fue el otro cámara, que es un director de cine de Algodón, el que ha hecho el largometraje. Ajá. Y hizo el segundo cámara. Y, sí. y gracias a la suya y la mía, pues salieron muchas tomas. Podíais, claro, sí. coger... Lola, pimentalista también, algún sí. plano chulo. Hombre, aquí tenemos claro. también gente... yo creo bastante interesante y que lo ha hecho también muy fácil como él te ha dicho, el abad, que es Alberto González, que ahora mismo sí sé quién es, porque tengo el dossier delante, muy reconocido sí, pero ¿no? eso, efectivamente en La Promesa, que es donde muy reconocido. Está ahora y Paco, que ahí además estaba genial porque le hicieron un maquillaje muy, muy, muy interesante a Paco Romero. ¿No se le reconoce? Jolín, que no me sale la palabra. Claro. No se le reconoce, qué bueno. Y después, que servía también, han sido pocos actores, pero que tienen mucha solera, ¿no? Antonio Caparrós ha estado con nosotros, Antoine Baca. Sí. Un señor que es altísimo y que tiene una voz de ultratumba, que ya lo escucha también en las cosas que habíamos grabado y dice, hostia. Ya me impone. Y Manuel Ramos, me parece que sí. es el otro de Abad, ¿no? Entonces, sí. hemos sido poquita gente, pero muy interesante. Y con química, ¿no? Un sí. equipo, porque qué importante a la hora de rodar, ¿verdad, sí, Fran? Cuando sí, sí. surge eso, que no siempre surge. Claro. Sí, sí, a todo el mundo en la historia, la historia de lo que ocurre en el cortometraje le ha llegado y luego claro. como compañeros han funcionado, pero sobre claro. todo también cuando yo les conté la historia es cuando se unieron, qué como una piña desde el primer momento. Mm-hmm. ¿Cuánto ha durado el rodaje, Chuli, en general? Pues el rodaje han sido como 5 o 6 sesiones, ¿no? 5 o 6 sesiones de rodaje en 2 meses. En 2 meses. Repartido en 2 meses, sí. ¿Y cada preparación de cada sesión? Porque pues, eso tiene un trabajo de tela, ¿eh? Eso ya tela, es otra historia. Día y noche sin dormir. Claro. Sí. Día y noche sin dormir. Probable. Día y noche. Probable. Tuvimos una producción al principio deficiente, eso que te metes en un proyecto y vas y a trompicones, y decimos, no, vamos a parar y hacerlo bien. Claro. Porque la de la media, pues tú ya sabes con la de la media, ¿no? Te encuentras cosas medievales. Probablemente ha durado más de lo que debía. Sí, ¿no? Lo digo yo, ¿vale? Sí. Lo digo yo porque yo he tenido 3 sesiones de 12 horas con el traje. Entonces, la primera le dijo, bueno. Tela, eso es tela, ¿eh? Este argumento nos queda claro. Sí, pesado. La hora 12 ya le decía, mira, Frank, no rueden más, yo ya no sé cómo. Dice, no me da la vida, ¿no? No. Dijimos, vamos a ponerle un gancho para colgar a Andrés así. Total. Por las axilas o lo que sea para que descanse, pero como no funcionaba muy bien, le dice Andrés, mira, yo me tomo en el suelo. Entonces, él, en vez de sentarse, se tiraba en el suelo. Claro. Para dejar el peso. El peso, cuando estaba tumbado, que tenía en el pecho, la presión en el pecho, no puede respirar. Es que pesa. Es que lo digo, no era algo que pareciera como una cota de malla, ¿no? Claro, era una cota que podía haber malla, sido, efectivamente. Exacto. Sí, y cuando ya me dijo... Sí, pero no. Cuando me dijo la segunda, prefería que no. Me la dejaron y queda muy realista. ¿De dónde se sacan estos vestuarios? De gente coleccionista. Hay gente coleccionista. Bueno, hay empresas que también se dedican a alquilarlo, ¿no? Creo, ¿no? Sí, también, sí. Pero en este caso ha sido de coleccionistas, ¿no? De coleccionistas de la Edad Media, sí. Ah, qué curioso. Claro, entonces son reales, claro. Obviamente. Sí. Bueno, algunas cosas son reales, algunas cosas son recreadas, ¿no? A lo mejor tiene también réplicas. 2 sombreras medievales que son metálicas, pero obviamente eso nos paría a la batalla. No sé si serán de acero o de hierro, pero que no es de la época, pero bueno. Sí, son réplicas. Bien decoradas, sí, son réplicas, sí. Más lo de la cabeza, Andrés, que también, que agobio, ¿no? Loriga, ¿cómo se llama eso? La loriga. Ah, oye, que agobio, ¿no? Un poco, ¿no? ¿Cómo? ¿Que agobio? Sí. ¿Sí? Bueno, es que a mí me lo da, ¿eh? Eso al menos al sí te verlo. Lo puedes quitar más fácilmente, ¿no? Bueno, hay... sí y no, ¿no? si viéramos después, no sé si lo meterá en el making of, Hay un momento que me lo tengo que quitar. Y no hay manera. Y no veas, ¿no? Sobre todo porque como se iba a grabar, cuando no íbamos a tenerlo que quitar, sino dejarlo fijo, me puse en el pelo, me había puesto una media para sujetar el pelo. Porque la cosa es que se enganchaba, como es de... Se enganchaba en el pelo. Ah, que entera. Claro. Y te va dando tirones. Y era difícil porque, claro, tiene la tiene nada más que el hueco de la boca, como si fuera un... De la boca. De la cara. De la cara. Como si fuera un pasamontaña. Sí. Efectivamente. Pero no estira como el pasamontaña, claro, ¿no? Sino que es metálico y, por lo tanto, no hay nada más. Sacan la cabeza. Efectivamente. Entonces, quitar y poner como que no era muy operativo. No. Efectivamente. Y con un peso también, ¿no, sí, Andrés? Sí. Porque... Yo me da... Sobre todo lo notaba... Cuando me quitaba eso, después de 12 horas, ¿no? Que eras una pluma. Que estaba flotando. Claro. Entonces digo, entiendo exacto. Que los caballeros, y además, tampoco me preparé, yo la verdad que tampoco estoy mal preparado físicamente, pero no me había preparado porque no conocía el peso todo, hasta que me lo puse la primera vez. Claro. Y dije, hostia, esto... Estaban cuadrados los caballeros. Y claro, que digo que entiendo que sean 2 espadazos y estaban diciendo ya, mira, mátame o te mato, pero que ahora, vamos a parar. Ahora lo entendemos todo. Claro. Claro, efectivamente. Sí. ¿En qué proceso, en qué fase del proceso estamos, Fran, ahora mismo? Pues está en edición, ahora mismo estamos ya terminando el montaje, todos los efectos especiales que requiere mucho. Está casi a punto de terminar y bueno, pues ya casi a puntito de caramelo. ¡Ay, qué momentazo! Y después, la idea es presentarlo, ¿no? A festivales, sí, supongo. Sí, a partir de septiembre ya, que empieza otra nueva ronda de festivales por el mundo, pues presentaremos a festivales internacionales, también en Málaga, también en Granada, en Sevilla, en Andalucía, y por supuesto intentaremos traerlo al segundo festival de aquí, de Mijas, ¿no? Hombre, por supuesto. Muy bien. En el primero... No hemos llegado a tiempo con otro proyecto. Claro. de la compañera de esta casa, que digamos es Laura. Laura Benavides. Que hubiera sido interesante, pero no hemos llegado a tiempo y entonces, bueno, a ver si le podemos colocar de alguna manera para que lo veamos aquí. Seguro. Porque es un proyecto muy, muy, muy interesante. Es de época, es con una complicación. ¿Disonancias? Eso. Sí, estaba en mi cabeza, ¿cómo era el nombre? Es un proyecto que tiene una... Ha tenido una trayectoria muy interesante, tiene dos premios Lorca. El de vestuario y el de maquillaje, ¿no? Y escenografía. Porque hablamos de época, de nuevo. Claro. Sí. Le gusta complicarse. ¡Sí, no! Sí, sí. ¡No, qué va! Me gusta complicarte mucho. Mucho, mucho, sí. Yo se lo digo a algo más sencillito, que puede ir con mi camisa, una chaqueta, una cosa así, pero no me complique. Bueno. Hay que complicarse, ¿no? Hay que divertirse, cierto. Y hacer cosas chulas. Y diferentes, ¿verdad? Claro. Si no, eso. Claro. Hacer lo mismo que todo el mundo, pues como... Eres uno más, ¿no? Mm. Bueno, Fran Capilla, cada vez que se embarca en un nuevo proyecto, hay muchas expectativas puestas siempre, porque, bueno, pues tiene una trayectoria muy interesante, es uno de los directores malagueños con más proyección en ¿Hay que ser justos o no, Andrés? A ver... Vamos, hay que ser justos en los argumentos. Cosa, pero yo lo porque es muy humilde. Y pero tiene especial. Bueno, para eso estamos los demás, ya. Para resaltárselo, ¿verdad que sí? Claro. Andrés, que ha trabajado contigo en varias ocasiones, y yo como espectadora. Voy a recordar tus palabras y lo llevaré por ahí. Mira lo que dice. Pues nada, esto queda grabado, así que no te preocupes, Fran, grabado está. Y si quieres te lo grabo en una frase para que la recortes. Pero esto es así, es una proyección la que tiene gracias a un trabajo, a una labor complicada, como hemos estado resaltando, pero no complicada en este trabajo y con esta temática, sino en todos los proyectos que llevas a cabo. Y tienes además una firma muy identificativa. Y eso es muy complicado. Eso solo lo han conseguido X directores en el mundo, Fran. Gracias. La verdad, sí, ser justos. Si miramos un poco su biografía. Claro. Viene de hacer cosas complicadas porque la recreación que hizo en la trilogía del Muro de Berlín con los tres títulos que se hizo ahí, que yo participé en dos de ellos, en el segundo y el tercero. Tú ves la película y la gente estaba diciendo estaba en Berlín y había una parte del muro que estaba hecho en La Misericordia. Es que hay un trabajo ahí muy interesante. Pero el vestuario. El truco siempre es la ambientación. Cuando estaba estudiando cine, me acuerdo que... Qué maravilla que digas eso. Que me leí un libro de Ridley Scott que hablaba cómo hizo Blade Runner, ¿no? Ajá. Y Alien y todo eso. Y él decía que el truco de todo es ambientarlo. Toda la ambientación, los detalles, todo. Las figuritas, una tontería, un cuadro de fondo. Que cuando llegue el actor a un sitio y la cámara, que te crees que estás ahí. Qué bueno. Entonces... Eso te refuerza a cualquier época que estés haciendo. Claro, claro. Y para el espectador es muy importante, porque en el momento en que te sientes atrapado, ya. Claro. Ya no hay marcha atrás. Y hay veces que precisamente ponemos el pero en ese aspecto, ¿no? Sí, bueno, está bien el guión, está bien dirigido, están bien los actores, pero no ha llegado a conectarme, ¿no? Y siempre hay un punto que se deja de lado. Además, es injusto en el mundo del cine, ¿no? Porque siempre directores, actores, ¿no? Como que llama mucho la atención, ¿no? Pero hay una serie de labores con esos grandes nombres a lo largo de la historia, ¿no? Y que siguen siendo los que nos ofrecen ese peculiar aspecto que hace... Que entremos de lleno en una película, que te lo creas, que tú te sientas allí. ¿Cuántas veces estamos viendo una peli y dices, jolín, es que parece que estoy dentro, ¿no? Conseguir eso es importante. Claro. Y difícil, sí, muy difícil. Claro, hay que trabajarlo y después mucho, aunque sea un cortometraje. Efectivamente, es una cuestión de tiempo. Claro. Aquí no hablamos, para nosotros es cine. Siguiendo con la filmografía... No tenía bastante de venir de el muro de Berlín, sino que se mete en el espacio, ¿no? Es decir, hacer un corto del espacio y después lo que hay que tener en cuenta, que estamos hablando de cortos que todavía ahora se está reivindicando que el corto se considere como cine. Efectivamente. Y de, claro, que el arte es cine. Que lo es. Que es cine, por es que favor. Es. ¿Qué claro, más da que tenga más o menos minutaje? Pero que el presupuesto de un corto de alguien como puede ser Frank, pues no está en de cortos que de directores conocidos, que dicen, yo hice lo primero un corto, pero un corto con mucho presupuesto, ¿no? Claro. Entonces, él está haciendo un cine diferente, con mucha calidad, con un presupuesto, pues que está en desacorde con un resultado, con ¿no? Resultado claro final. Que sí. Sí, vamos a sí, era un poco claro que lo que sí. La valía que yo le dije, ¿no? Y buena reivindicación, además, me parece muy bien. Porque de estas cosas se pasan como por alto, ¿no? Y no se hablan y un poco se dejan al lado. Y yo creo que si se empujara o todos empujáramos un poco, pues conseguiríamos llegar a unos aspectos que hoy por hoy no están considerados y no nos parecen justos. Y como no nos parecen justos, los decimos. Y ya está, porque aquí somos así de reivindicativos. ¿Qué vamos a hacerle? Pues chicos, lo vamos a dejar aquí, pero lo vamos a dejar todos porque terminamos el programa, no porque no estemos a gusto aquí qué bien. Conversando con vosotros. Ya no hemos colado. Exacto, y además porque vamos a anunciar que si les quieren poner cara, ¿verdad? Como siempre hacemos cuando tenemos las entrevistas tanto en radio como en tele, pues a partir de las 11:30 en el programa Mija Soy van a estar presentes tanto Fran Capilla como Andrés Gálvez para hablarles de este trabajo, donde además van a ver imágenes y ya se van a hacer una idea de todo lo que hemos tenido nosotros que trasladar en palabras, pero con eso tan maravilloso como es la imagen que ya no necesita más, ¿verdad? Fran Capilla, muchos éxitos. Muchísimas gracias por tantos halagos quizá inmerecidos. Los creemos así. Y Andrés Gálvez, amigo, te vemos pronto por aquí, ¿no? Sí, en siguientes trabajos. Cuando queráis. Eso. Muchas gracias a los dos. Gracias a los dos. A